Ineni Radio, la radio que se forma. Católicos, la Iglesia Universal de Jesucristo. Un podcast de interés para el cristiano del mundo actual. Mucho, pero mucho cuidado con los psicoterapeutas. Hoy en día están muy de moda estos tipos de supuestamente especialistas, psicoterapeutas que supuestamente ayudan a las familias o a las personas. En Reino Unido, pues prisión para una psicoterapeuta y líder de secta por abusos sexuales. La fuente es Daily Mail. Recuerden, estamos en Desmintiendo a las Sectas para que usted no sea presa fácil de estos grupos que lo que buscan es manipularlo. Vanessa Clark, una ciudadana británica de 63 años, psicoterapeuta y líder de una secta de impronta cristiana, ha sido declarada culpable por una serie de agresiones sexuales de tipo lésbico y ha sido condenada a prisión, según informa el Daily Mail. Clara captaba y sometía a sus pacientes cuando estaban pasando por un momento de vulnerabilidad para alimentar sus deseos sádicos. A muchos de sus pacientes les decía que debía amamantarlos, afirmando que este peculiar tratamiento había sido aprobado por un sacerdote para disque curar la presión. La depresión, imagínense que una terapeuta te diga que te tiene que amamantar. Desde ahí, pues ya es una alerta de que algo serio está pasando y es muy grave. El tribunal la ha sentenciado hace unos días a 4 años de prisión después de escuchar los testimonios de sus víctimas, con las que quedó probado que Clark aprovechaba los momentos de vulnerabilidad de sus pacientes para abusar de ellos. Hacemos una aclaración: cuando este peculiar tratamiento había sido aprobado por un sacerdote, no nos estamos refiriendo a un sacerdote católico, ojo, no estamos diciendo eso. Henry James, fiscal del tribunal de Oxford, dijo que los delitos inusuales y preocupantes tuvieron lugar entre 1996 y 2001 debido a que Vanessa Clark quería ejercer poder sobre sus víctimas. Además, les cobraba miles de libras por las sesiones con las que pretendía que supuestamente se iban a sanar. Según parece, Clark había sido recomendada a sus víctimas por otros cristianos y ella los invitó a acudir a un piso en Londres para llevar a cabo su terapia. Una de las víctimas, que había estado luchando para superar el abuso sufrido durante su infancia, comenzó a tener sesiones intensas y personales con Clark, durante las cuales sucedió este nuevo abuso. El fiscal explica que en este caso la víctima fue obligada a regresar de nuevo a su niñez. Sus manos y piernas se volvieron inquietas y le dijo que se trataba de su cuerpo tratando de obtener la leche de su madre. Entonces fue cuando Clark preguntó a su cliente: ¿el bebé quiere un poco de leche? Luego guió a su víctima hacia sus pechos, que los llevó a la boca. En otra ocasión alentó a la misma víctima para que su mente regresara de nuevo a este estado de la niñez. Clark se quitó la parte superior de su ropa y le dijo: ten un poco de leche de mamá. El tribunal escuchó cómo la víctima se sintió obligada a cumplir con estas demandas sádicas. Otra víctima que acudió a Clark tras sufrir depresión fue invitada a imaginar la escena bíblica de Adán y Eva. Según explicó el fiscal, la víctima comenzó a desarrollar una relación intensa con la acusada durante sus sesiones semanales. La agresión comenzó cuando Clark masajeó la espalda de la mujer y sobre su sujetador antes de desabrochárselo. La mujer se excitó sexualmente y Clark le aseguró que era su bebé interior que salía y necesitaba esto. A continuación, el contacto físico llegó a la ingle de la víctima. Todo salió a la luz cuando la pareja de Vanessa Clark, también mujer, porque recordemos, fueron relaciones lésbicas, contactó con una de las víctimas. Clark escribió una carta a su pareja, que fue leída ante el tribunal y en la que se admitía los abusos. Dice la víctima: yo los estaba preparando para tener poder sobre ellos. Bueno, eso la dice la terapeuta. Los sometí a mis deseos sádicos, ejercí gran voluntad y dominación sobre ella, la víctima. Las víctimas declararon que fueron remitidas a Clark por el líder de una secta cristiana, y aquí está el peligro: una secta cristiana coludida con esta mal terapeuta sádica, aunque no se conoce ni el lugar de la secta ni cuánta gente estaba implicada. El juez le dijo: has abusado de tu posición de confianza como psicoterapeuta. Un doctor ha llegado a la conclusión de que sufres un trastorno de personalidad. Como resultado, te falta empatía y te hace manipuladora. Según su abogado defensor, Vanessa Clark está arrepentida de todo lo que hizo y ya no forma parte de la supuesta secta. Así que mucho cuidado, señores que nos escuchan, jóvenes. Las sectas son peligrosas. Las sectas siempre tienden a manipular a sus adeptos. Indení Radio, la radio que se forma. Un espacio para compartir y difundir la fe católica.